Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y este es el bloque de Siglo XX. Les recuerdo, pues en este bloque siempre platicamos un poco sobre lo que se ha dado de importancia en el siglo XX, pues que a veces hablamos sobre artistas, a veces hablamos sobre inventos, a veces hablamos sobre cultura, sobre hechos históricos y cosas así. Y pues hablando de arte, se me ocurrió un poco hablar sobre lo que viene siendo el retrato pictórico, que además por ese medio fue que te conocí, ¿no? Por un retratista que tú tenías, que ya me dijiste que es yucateco. Correcto. Y que estaba haciendo retratos impresionantes. La gente le dejaba una fotografía, una cosa así, y eran prácticamente la fotografía hecha sobre tela y con pincel. Sí, es un artista buenísimo, incluso la gente de repente no le cree que sea óleo sobre tela y tiene que dejar un pedacito de la tela en las orillas como para que puedan ver como si es una tela y no una foto ampliada y luego con un poquito de óleo. Pues sí, pues el retrato pictórico, que es un género dentro de la pintura y en el cual pues la gente siempre pretende representar la apariencia visual de una persona. Y a través pues de este siglo, ¿cuántos no han hecho este tipo de retratos pictóricos y cuántos más no han hecho sus propios autorretratos? Claro. ¿No? Que también no es nada difícil o nada fácil. Y pues con diferentes técnicas, diferentes prácticas también. Como tú dices aquí, óleo, pero pues igual pueden ser mil cosas para hacer un autorretrato. No, hombre, o claro. Un retrato, ¿no? Y los autorretratos a mí en especial me fascinan porque un artista se expresa de manera diferente. Entender la mentalidad de un artista verdaderamente es complicadísimo. Y ver una pieza de arte hecha por el artista y ver cómo se ve a sí mismo a través de su pieza es una cosa espectacular, ¿no? O sea, ver cómo la técnica que él hace se interviene a sí mismo dentro de la imagen, que es completamente diferente a lo que nosotros vemos de él, a mí me parece una cosa increíble. A mí, fíjate que uno de los retratos que me causó mucho impacto fue de niño. Tuve ahora sí que, pues estaba yo de paseo por Nueva York y algo así, y se le ocurrió a mi madre decir, pues vamos a tomar el tren y nos vamos a Washington. Ajá. Y llegamos a Washington y había visitas guiadas a la Casa Blanca. Y me quedé impactado cuando yo vi un retrato, ¿ok? Que era todo en blanco y negro, que pintó Gilbert Stuart. Y lo hizo en 1796 el retrato de George Washington. Y ahí estaba. ¡Wow! Porque han estado todos los presidentes que han estado en la Casa Blanca. Claro. Hay un retrato o una fotografía. Y era prácticamente un retrato impactante porque lo tenían además súper protegido. Y yo creo que por eso me impactó. Otra de las pinturas que todo mundo dice, bueno, es impactante, perdón al mundo artista y todo lo demás, yo no le vi tanto impacto, fue a ver la Mona Lisa directamente ahí, estuve yo en Francia y fuimos al museo y dijimos, vamos a ver, sí había guardias por todas partes, que no la fotografiaras atrás de un cristal y todo, yo no sé si por el cristal no le vi el impacto completo a la famosa Mona Lisa. Pero no sentí que me haya agradado como realmente me impactó ese cuadro de Washington. Mira, ahí hay dos factores. El primero, el cuadro que viste de Washington es una cosa que te platicaba al principio. Sentiste, hubo un clic con la pieza contigo y eso es lo que tienes que sentir siempre que compres arte, porque lograste sentir la emoción que te está expresando la pieza, independientemente si era George Washington o quien haya sido. Realmente lo que te impactó fue la técnica, la expresión de la pintura sobre el lienzo, cosa que la Mona Lisa tiene de una manera diferente. Otro tema con la Mona Lisa, y yo coincido contigo, no. Y eso es algo padre del ser humano. No nos gusta a todos lo mismo, ¿no? Sería aburridísimo si a todos nos gustara la misma época, el mismo momento. Y el tema con la Mona Lisa es cómo capta mil factores. Digo, y también lo que cuando tú vas a visitar la Mona Lisa, generalmente hay mil personas adelante de ti que te tienes que pelear y la foto y la selfie. No te permiten. No te dejan tomar ninguna foto, ni siquiera con flash. O sea, obviamente te dicen que no puedes usar flash. Claro. Pero ni siquiera te permitían tomar fotos. No, bueno, pero la gente no te deja ni siquiera apreciar la pieza. Además de que, perdón, ya te volví a interrumpir, de que sí me realmente apreciarla, pues tampoco se podía apreciar, como lo estás diciendo, porque había cordones de ese tipo de terciopelo, de los que tienen 5 centímetros de grueso, pero a 6 metros, 8 metros. Entonces, vela desde 6 metros o 5 metros o 4 metros, pues tampoco es igual que si la estás viendo a un metro de distancia. Claro, y también hay que entender el contexto histórico, ¿no? Hay cosas que si ahorita salieran y fueron hace 50 años, pues la verdad es que tal vez no tendrán el impacto que lo tuvieron hace 50 años, ¿no? Eso pasa en general con la historia. Hay que, cuando una pieza es muy, muy, muy, muy importante, hay como que diferentes factores del artista, de la técnica, lo que está queriendo expresar, a quién está retratando, en fin. Por eso últimamente es más difícil y más difícil y más difícil ser buen artista, porque estamos en un punto en el que la gente dice, híjole, pues ya se hizo todo. Pero bueno, ¿cuándo no lo han pensado? Y siempre hay algo nuevo por hacer. Claro. ¿Y qué hay, por ejemplo? Te voy a dar ahorita algo que a lo mejor me vas a decir qué onda con esto, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Qué se viene? Juan, cuando hay los famosos ladrones de arte. Los ladrones de arte. Vienen y te roban un cuadro que está a lo mejor en una galería, tu galería privada X, que a lo mejor pagaste por el cuadro 5 millones de dólares o 10 o 80 millones de dólares, porque algunos ni siquiera saben. ¿Y qué haces? Bueno, pues realmente tú lo tienes en tu deste. Pero los ladrones de arte roban una pintura, la venden a lo mejor en el mercado negro y pues no la puedes exponer. No la puedes, nadie puede saber que la tienes tú. Haz de cuenta, la tengo en mi caja fuerte porque nadie la puede ver. Pero tú sabes que la tienes. Y eso lo vale todo. Digo, es horrible el mercado, pero hay un mercado muy, muy grande de robo, ¿no? Digo, a mí me han robado piezas, imagínate. Claro que en ese momento pierden su valor y lo que dices, tienes que tenerla en secreto. Pero hay un tema. Hablamos al principio de cómo coleccionar arte, cómo empiezas, el tema del currículum del artista, que te guste, etcétera. Lo que sí es una realidad es que ya que compraste tu primera pieza de arte y entiendes este feeling que existe entre la pieza y tu ser, se vuelve una adicción. O sea, hay coleccionistas que tienen muros falsos nada más para poder jalar y estar cambiando. Y el solo hecho de tener que tú tienes esa pieza, aunque la tengas en tu bodega, hace la diferencia. Pues eso mismo pasa con el mercado negro. Tú como coleccionista, porque el mercado negro solo se mete gente que uno tiene muchísimo dinero, o sea, dinero que... Sí, que no saben ni en qué invertir. Exacto. Y por otro lado, que ya saben el valor que tienen las piezas y compran arte no como inversión, compran las piezas porque saben lo que significan y todo el valor histórico y emotivo que tiene la pieza. Y entonces, ¿a quién qué importa que no la puedan enseñar? Ellos saben que la tienen y eso lo vale todo. Pues hay un famosísimo detective que se llama Arthur Brandt, que es inglés, y que se ha dedicado a cazar ladrones de arte. Y no nomás eso, cazar a los que compran este arte robado. Y recientemente, hace un par de semanas, encontró este artista, bueno, este detective, dos cuadros robados que se robaron en un museo de Holanda en mayo del 2009, y uno fue el Adolescencia de Salvador Dalí, pintado en 1941, y el otro por la pintora polaca Tamara Lempicka. Tamara de Lempicka. Okay, que pintó en 1929 y que estaban valuados en muchos millones de dólares. Y los recuperó, etcétera. Y los mismos ladrones decían, ¿qué hacemos? Si realmente no sabemos el valor que tenían, porque cuando ya dieron con ellos y los apresaron, decían, no sabíamos en un momento dado qué hacer con esas obras. La verdad es que la regamos. Si nos acusaron por robo y lo que les supuestamente les iban a dar por el robo de esas dos piezas de arte, creo que fueron un año de cárcel, una cosa de ese tipo. Pero si las hubieran destruido, lo que ellos mismos dijeron, ya eran 20 años de cárcel por destruir una obra de arte. Y es lo que se da en Europa, en España, en Holanda, en Londres, en diferentes lugares. Suiza, muchísimo. Destruir una pieza de arte es carísimo. Entonces a los ladrones lo que hacen es generalmente pues dejarlas abandonadas, dejarlas tiradas en alguna bodega o en algún sótano, vete a saber, porque no la pueden destruir. Mira, no sabía eso, pero es muy interesante porque, digo, nosotros obviamente, como te comentaba, prestamos la exposición a muchos museos y a muchos espacios de la República Mexicana, incluso internacionalmente, y obviamente la obra viaja asegurada. Sin embargo, para nosotros el tema del seguro no representa lo que representa la obra. No es el dinero, no es el valor económico de la pieza. No es lo que es la pieza. Es la pieza per se. O sea, a nosotros arriesgar un Gers o un Cohen, dices, no me importa que me lo pague el seguro. Me importa que ya no tengo esa pieza que es maravillosa. Es que increíble que cada vez más en el mundo se valore así. Digo, nosotros tenemos, digo, la idea y aprovechando que estamos por acá, imagínate qué increíble que en este tema de las telenovelas mexicanas típicas que se conoce el guapo y la guapa en un escenario completamente, no sé, aleatorio, se conocieran en un museo, se conocieran en una galería de arte o en una exposición, ¿no sería lo máximo? ¿Cómo empezaríamos a educar a la gente en términos de no tenerle miedo a meterse en este mundo de la cultura? Este tema se vuelve, te decía, una obsesión, se vuelve una adicción porque es cada vez conocer más y ver expresiones diferentes, conocer la historia a través de las pinceles. Bueno, como puedes ver, soy una apasionada. Sí, pues realmente, sí, como estás diciendo, o sea, la pasión por el arte es algo increíble. A mí sí me gusta, tengo varios cuadros y tengo, pues, ¿qué te puedo decir? Sí tengo una litografía de que tiene unos gatos y viene mi hijo, mis hijos en general, me dicen, pa, es que no nos agrada y la tienes en el comedor, quítala o cámbiala, llévatela a tu recámara, no nos gusta. Y a mí sí me gusta, o sea. Es eso, es un tema muy personal. Tengo muchos cuadros así que realmente vienen, me dicen, este me gusta, este así. Hay un cuadro que tengo arriba de una chimenea, que por cierto me gustaría que tú lo puedas ver, a ver si hay manera de poderlo restaurar. Claro. Es un original, y la situación más extraña es que es grabado, pero además sobre el mismo grabado se pintó con acuarela. Pero ese me lo regaló una prima mía cuando me casé, ya tiene igual 20 y tantos años, ¿no? 25 años. Y el sol, no sé, no está pegado al sol, pero el tiempo se comió la pintura. Entonces se ven manchas entre amarillas y rositas, pero realmente se ve el grabado en el papel. Claro, no, sí, claro que lo podemos restaurar. Y sí pasa, con las diferentes técnicas se tienen diferentes cuidados para que puedan pasar por el tiempo. Por eso los museos están cuidadosos con el ambiente que tienen, la humedad, la luz, etcétera. Sí, pero me hubiera gustado buscar al artista, que es una pintora, se me fue su nombre por completo, y te voy a pasar el nombre, a ver si todavía existe, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y que lo vea, pero es que está increíble, y en la parte de atrás obviamente tiene su certificado de autenticidad, y eso es algo que sí, que siempre hice. Agarraba yo los certificados de autenticidad de varios de estos, y los pegaba yo en la parte de atrás del cuadro, para que no se me perdieran, para que no. Y entonces, una vez, una chica estaba limpiando en la casa o algo, me dice, señor, tenía pegada esta hoja de papel o esta tarjeta, estas cosas ahí atrás, lo quité para limpiarle, le dije, ¿qué le hiciste? Me dice, Y le dijo otra de las sirvientas, dijo, no lo vayas a tirar. Dice, es que ya no sirve. Estuvo a punto de tirarla y le dijo, pues ahí está. Le dije, no vuelvas a tocar eso. Pero increíble, ¿no? Sí, correcto. Sí, es una buena técnica que los tengas guardados. Yo generalmente los tengo separados. Digo, con esto de los robos de arte, les estás dando ya todo ahí, oye. Pues sí, ¿verdad? No se me había ocurrido eso. Pero igual, como te digo, estas piezas de Bruno Luna, que además él mismo me firmó los certificados de autenticidad. Como debe ser. Ajá, pero dedicados, que fue otra situación más así. Y un gran saludo a mi gran amigo Norman Bardavid, a quien voy a traer a estos sí, micrófonos. Norman es un tipazo, oye. Los voy a traer porque además es arquitecto y lo conozco muy bien y todo. Voy a platicar con él para que venga aquí a platicarnos de diferentes cosas, igual de arte también y de todas las exposiciones y ese tipo de cosas que ha hecho. Claro que sí, muy bien. Estará muy padre. Me avisas para escucharlos. Sí, claro, con todo gusto. Pues te vas a hacer fan de este programa, ¿eh? Estoy segura que sí. Y pues, y como dices, a mí sí me dejó impresionado, por ejemplo, esto de cuántas obras de arte se pierden. Y como dices, pues realmente es el valor real de lo que tiene, ¿no? No sé si recuerdas ahorita las inundaciones que hubo en Interlomas y en diferentes otros lugares, no nomás en Interlomas, en muchas partes de la Ciudad de México y con todo esto. Yo tengo un conocido que tenía un Jaguar de 1920, 1918, por ahí, y lo tenía en un estacionamiento, precisamente él vivía allí en Interlomas, y el carro quedó sumergido. El seguro dijo, bueno, pues lo pagamos, pero... Eso no es importante. ¿Sabes cuánto le van a dar por el carro? Según el seguro y lo que ellos tenían valuado y una prima sobre prima y todo lo demás, le van a dar alrededor de 70 mil pesos por el coche. Pero no es nada para una pieza, como tú dices, que es invaluable, ¿no? Claro, justo eso. Y pues bien, amigos, ha sido un grato placer tener aquí a Andrea con nosotros. No dejen de escucharnos la próxima semana aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche. Y pues van a tener este podcast a partir de mañana. Y claro, también nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Van a poder ver también la foto de Andrea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.